y a volar. Aquí no hay más que echar cojones, que pa' que ande el carro hay que tirar. Me voy peleando a todas horas contra la mediocridad de borregos de corral, pero a mí con ruedas de molino no me haces comulgar. No soy de doméstica, tú no tienes nada que ofrecer, no quiero ningún cacho del pastel. Sigo a pico y para avanzar, porque pa' que ande el carro hay que tirar. Porque pa' que ande el carro hay que tirar.